del Centro Científico Tecnológico del CONICET de la Patagonia en Confluencia, pero también es el director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa. A ver si es así, ahora Javier nos lo va a confirmar. Bienvenido, Javier. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a vos, a toda tu audiencia. Javier. Y creo que sí, me presentaste bien, pero en realidad hoy hay una indignación general en el CONICET. Quisiera ver como un investigador más del CONICET. Muy bien, cómo no. Así sea, sí. Entonces, Javier. Lo cierto es que, bueno, Milei había venido prometiendo motosierra y dinamita y otras, y había adjetivado, pero además el libertario tiene un problema bárbaro con todo lo que tenga que ver con el Estado participando de la realidad económicamente activa y demás. En el mundo de la ciencia, por ahí estaba escapando a las señales de advertencia de la Libertad Avanza, pero por supuesto el CONICET es parte del Estado y desarrolla una tarea muchas veces silenciosa, si se quiere, porque no está toda esta potencia comunicacional sobre las actividades que se desarrollan. Y por eso que te convocamos, más que para hablar de Javier Milei, hablemos específicamente, y vos como investigador lo sabrás hacer, esperamos, vastamente, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y cómo ensambla en una realidad que tiene a la Argentina, nos parece a veces, bien parada en el siglo XXI, Javier. Sí, sí. Bueno, tenemos que remontarnos un poquito a la historia, hacer un poquito de historia con el CONICET, porque el CONICET nace en los años 50. En realidad hay un primer decreto en el año 53 y luego se funda formalmente en el 58 con Bernardo Houssay, el premio Nobel de Medicina, como primer presidente del CONICET. Básicamente, el CONICET, bueno, es una lástima hablar, contestar a esto realmente produce desánimo, porque yo vi la entrevista que le hacen al candidato presidencial. Yo creo que el candidato él lo que él hace es simplemente expresar lo que hay otros candidatos muy cercanos a él, como el de Juntos por el Cambio, digamos, que si bien no tienen esa verborragia de expresar esto, las ideas son bastante similares por la forma que nos trataron en los 4 años de gobierno desde el 15 al 19. Pero nosotros como investigadores, como organismo del Estado, primero aclarar que no existe en ningún lugar del mundo un Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas privado, en ningún lugar del mundo, y que se lo proponga a cualquier país del mundo a ver si eso se puede hacer. Es totalmente imposible. Eso es por un lado. Y por otro lado, nosotros lo único que reclamamos para no estar atado a los vaivenes políticos del país es un mínimo de previsibilidad. Y estamos festejando una ley que se sancionó en el 2021, donde se espera incrementar de aquí al 2032 el financiamiento para el sector de ciencia y técnica. Claro. De hecho, acaba de ser anunciado un importante, interesantísimo financiamiento de 1.700 millones de pesos para la construcción de un polo tecnológico en Berazategui, también para 3 grupos de investigación en la Universidad de La Plata. La inversión del Ministerio de Ciencia es sumamente importante. Todo esto estos días, para quienes siguen las actividades o las novedades que hay en el mundo de la ciencia y del CONICET, Javier, hay información sobrada. Lo que necesitamos es por ahí que nuestra audiencia y también específicamente, si se quiere, el mundo de la universidad, que por ahí tiene distintos claustros, que no tienen por qué saber cómo se trabaja en la investigación y en el CONICET específicamente, entiendan un poco mejor cómo encaja ese laburo, porque parece que hay una gran desconexión y por ahí es que hemos estado fallando como comunicadores. Creo que sí, muchas veces es importante, bueno, es importante saber, yo te hablaba del nacimiento, o sea, cómo nace CONICET, porque el CONICET nace para reemplazar al profesor profesional. ¿Qué es el profesor profesional? El profesor profesional es el que tiene un estudio o un laboratorio privado, va, da 2 horas de clases y vuelve. Eso se fue reemplazando por el profesor investigador. Y el CONICET fue que comenzó a financiar, digamos, estos salarios. Porque la función de la investigación es correr la línea del conocimiento, es generar conocimiento. Y nosotros somos profesores universitarios, básicamente. No hacemos una... Nuestra actividad es eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los institutos que funcionan aquí en la provincia, yo diría que más del 99, hay raras excepciones que no tienen un cargo docente, pero somos todos profesores y además tenemos actividades de investigación, ya sea en laboratorio, a campo, de diferente tipo. Por eso no quiero desvincular la docencia a la investigación. Es fundamental. Porque, a ver, básicamente para hacer ciencia, para enseñar ciencia, hay que hacer ciencia. Es una frase medio gastada, pero es así. Está perfecto, Javier, que lo aclares, porque ¿quién no ha tenido por ahí en secundaria un ingeniero dando clases de física o algo por el estilo, ¿no? Y ahí hay una irrupción del profesional en el mundo de la educación que no necesariamente da buenos resultados. No, dijiste correr... Sí, adelante. Claro, yo me refería a educación superior. No me refería... tener un profesional que dé clase no está mal. O sea, no está mal. Lo que sí ocurre es que los países tienen que... tener un sistema de ciencia y técnica para dar respuesta a las necesidades. Cuando se desfavorece ese sistema, bueno, hay claros ejemplos. Por ejemplo, cuando se habla del tema vacunas, nosotros éramos productores de vacunas. No estoy hablando de la pandemia ni nada por el estilo. Estoy hablando de las vacunas más comunes, como la de la tuberculosis pero nosotros nos autoabastecíamos y después dejamos de hacerlo en los años 90, y eso no fue por casualidad, porque, claro, se piensa que es mucho más simple importar, son unos pocos millones de dólares, pero no es así, digamos, eso te hace perder la autonomía científica, la soberanía científica, y dar respuesta a la población. No sé si... Más. Es muy claro. ¿Y cómo enlaza ese correr la frontera de la ciencia del que hablaba Javier con las necesidades de un país que quiere desarrollarse, no digamos que quiere ser campeón de nada, pero que quiere estar con sus capacidades funcionando a la altura de la época en la que se vive? Claro, está muy buena la pregunta, Juan Pablo, porque en realidad el candidato lo que hace es una proposición extrema, dice yo lo privatizo o lo cierro, que es lo mismo, digamos. El correr la frontera del conocimiento es que desafortunadamente hace que esto se transforme en una actividad silenciosa, como decís vos. No es tan simple hacer comunicación permanente de lo que uno hace, porque muchos de los experimentos que uno hace son fallidos muchas veces. Entonces, es una buena y varias malas, y es como en el ludo, uno avanza y retrocede. Esa es la actividad científica. Si fuesen todos éxitos sería fantástico, pero no es así. Lo que yo destacaría del consejo del CONICET es la amplitud de temas que tenemos, Nosotros estamos desde la metalurgia, la minería, las actividades aeroespaciales, en los satélites, en la construcción de satélites estamos involucrados, en la salud, y esa amplitud de todos los investigadores hace muchas veces un poco difícil listar y sintetizar, pero la actividad es permanente, no lo que no se puede es cortar. Por eso lo que pedimos es simplemente previsibilidad. Fíjate que lo que estamos aspirando es llegar al 1% del PBI en el año 32. Cuando uno habla de países avanzados, están en el 2 al 2,5 de inversión. Y para darte también un ejemplo un poco más extremo, cuando fue la gran crisis de los tigres asiáticos, Corea levantó del 2,5 al 5% del PBI para el sistema de ciencia y técnica para apoyarse en la ciencia para salir de las crisis. O sea, el no apoyarse en la ciencia es decidir primarizar la economía, seguir exportando trigo y maíz, y bueno, eso es lo que se propone la República para Pocos, digamos. Muy bien. La verdad es que yo también entiendo esto que acabas de redondear, de que es muy difícil pensar en un país desarrollándose sin ciencia y tecnología, pero bien podría ser una frase, Javier, del siglo XX. E incluso lo digo a propósito de que en las últimas décadas la ciencia y la tecnología parecen haber cobrado nuevamente un impulso sin que mediara una Segunda Guerra Mundial, como pasó en el siglo XX, ¿no es cierto? Bueno, a ver, yo diría que no hay discontinuidad. La discontinuidad la sentimos nosotros. Lo que lo puso en vidriera fue el gobierno de los Kirchner. Nos pusieron más en vidriera, el tema. Pero esto, a ver, Hussey cuando se crea el CONICET, él mismo decía, dice, miren los países que hacen ciencia cómo están y miren los países que no hacen ciencia cómo están. Acá no se trata de ser muy inteligente. Y lo que sí, yo acepto, son críticas hacia adentro, porque tampoco, no pienso que somos perfectos, pienso en formas de mejorar, formas de transferir mejor los conocimientos a la sociedad, pero facilitar esas transferencias. No son simples, son muy, muy costosas, muchas veces muchos de los hallazgos quedan en el camino por esos costos. Entonces creo que es al revés, las críticas tienen que ser constructivas y el análisis y la planificación tienen que ser para adelante. Yo no me imagino, aparte no es prácticamente para mí imposible que quieran cerrar o privatizar. A ver, es totalmente inviable económicamente la ecuación, porque lo que no, muchas veces hay empresas que se crean, yo puedo dar nombres de empresas, pero no sé si vale la pena, que se crean, pero que en su origen fueron financiadas por investigadores, financiados por fondos del Estado, y así las empresas fueron creciendo. Y hay algunas que cotizan en Nueva York, por ejemplo, y son nuestras. Tal cual. Así arrancó el Silicon Valley y tantas otras cosas. Sin financiamiento del Estado, no hay desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y pensarnos como país, Javier, a ver si entendí, sin ciencia y tecnología es como pensar que vos vas a poder tener un país funcionando sin usar la rueda, ¿no? Elegir funcionar con rueda o sin rueda, más o menos a la distancia. Sí. Esperamos, Javier, en este rato haberle arrimado un poco el bochín a las personas que por ahí estamos, como hijos de vecinos que somos, desenganchados de una actualización. De todas maneras hay comunicación, hay programas, hay podcasts y demás de divulgación científica. Esperamos que no van a aflojar ni tantito así, Javier, en el laburo de todos los días, y que por supuesto en el devenir de la política tenemos tantas otras cuestiones que resolver, que seguramente también la de cuidar y seguir apostando al desarrollo científico-tecnológico argentino va a ser uno de los ítems que seguramente sabremos sacar adelante. Javier, te estamos muy agradecidos por este rato y nada, te queremos dejar adentro de nuestra agenda para más consultas esta misma temporada y para hablar sobre las cuestiones específicas que hacen a la ciencia y la tecnología. Estamos con ustedes y les acompañamos solidariamente en este momento tan angustiante, Javier. Buenísimo, muchas gracias Juan Pablo. Y te aclaro que cuando hablaba de las empresas no eran de Silicon Valley, eran de aquí nomás, de nosotros. Muy bien, de las nacionales. Bueno, exacto, empresas nacionales, sí. Muy bien, bueno. Espero que vamos a hablar más vastamente de esto, Javier. Un abrazo, bueno, que tengas buena jornada. Un abrazo, que andes bien, chao, hasta luego. Bueno, nada, no te voy a contar de la podadora, de los de las secretarías y los ministerios de trabajo, de educación, de desarrollo social, de hábitat, de salud, de ambiente, de desarrollo sostenible, de cultura, de géneros y de no sé cuántas cosas más que entre vos y yo vamos a lograr que sigan funcionando y que de hecho a la pasada también nos esmeraremos en que funcionen mejor.